Y este hombre es inspirado por Dios y él identifica de forma muy peculiar el dato de los 14. 14 es la combinación de dos números importantes en la Biblia. Dos números muy importantes en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío. El 7 y el 2. La gematría judía es el uso de números para comunicar una verdad más profunda que simplemente contando con los dedos o que simplemente hablando con la boca. 7 es el número de la perfección. Y 2 es el número que está directamente relacionado al testigo. Se necesitaba más de uno para que fuese testigo de algo. Se necesitaba por lo menos 2. En otras palabras, en estos tiempos y todavía hoy en día, vamos a encontrar que un testimonio para ser aceptado debería de provenir de más de una boca, de por lo menos de la boca de 2 o más testigos. Y eso es lo que tiene la Biblia escrita. Mateo está señalando que esta genealogía era un testimonio perfecto de que Jesucristo era realmente el Mesías esperado, el ungido de Dios. Así que ahí están los 14 con los 7 y los 2. Pero no solamente, hay 3 etapas. Se habla de 3 periodos de 14 generaciones. Y 3 es el número de lo divino. Por lo que estos 3 conjuntos de generaciones, la generación de Abraham hasta David, la de David hasta la deportación a Babilonia y la de Babilonia hasta Cristo, representa una miniatura de la historia divina con Israel, de esa relación con Dios, con Israel, que comenzó en Abraham y llegó hasta Cristo. Las primeras 3 generaciones representan la edad de los patriarcas: Abraham, Jacob, Isaac, José. El segundo representa la edad de los reyes, que comienza con Saúl. Y la tercera representa el periodo de tiempo tras el exilio. Ahora, nosotros podemos ver esta genealogía desde otra perspectiva. Porque Mateo comienza a hablar de José. Pero José no era realmente el padre de Jesús. Y quiero que observes el control, el dominio que Dios tiene en las genealogías, en términos del tiempo, pero no solamente en términos del tiempo, sino en términos del linaje. A pesar de que José no era el padre biológico de Jesús, José se convierte en legalmente el padre de Jesús. ¿Y por qué? Al él adoptar a Jesús como su hijo. El principio de la ley judía es que todos los derechos legales corrían a través del padre, no de la madre. Y es importante. ¿Por qué? ¿De dónde provenía José? Para que el Mesías fuese identificado, para que se pudiera identificar que ese era el Mesías, el Mesías tenía que tener el linaje de Abraham y tener el linaje de David. Abraham, que es el padre de la nación judía, y David, que es el padre de la línea real hebrea. Y entonces Mateo está presentando una evidencia que muestra que Jesús es quien, el descendiente legítimo de estos dos hombres por medio de José. José no tuvo control en nada de lo que ocurrió en su vida. José no determinó las cosas. Dios hizo que las cosas se fueran dando alrededor de este hombre, porque Dios es el que controla los tiempos y los eventos. Dios es el que controla los tiempos y los eventos. ¿Sabes? Nosotros vivimos en una época en donde nosotros pensamos que lo controlamos nosotros o que lo controla la gente que están en esferas de poder, o ya sea política, ya sea económica, o ya sea científica. Amado, quiero que regreses a lo básico, porque esa no es la verdad. Esa es una ilusión. Esa es una fantasía. El que controla tiempo y evento es Dios, no es el hombre. El hombre no determina las cosas. Él piensa que lo hace. Y era importante que se señalara que Jesús provenía del linaje de Abraham y del linaje de David. Porque sin esa prueba, los judíos podían declarar que no era válida la reclamación que Jesús hacía de que era el Mesías, el carácter mesiánico de Jesús. Pero no solamente está ese dato legal que era importante. Es que dentro de ese linaje, oye bien, había gente que cuando nosotros leemos en el listado, no son gente que nosotros diríamos son espiritualmente aptos para ser parte del linaje de Jesús. Son personas que no están espiritualmente cualificados para ocupar ese lugar. En ese capítulo 1, en versículo 5, van a ver que se menciona a Rahab. ¿Quién había sido Rahab? Rahab había sido una ramera. Se menciona a Ruth. Ruth no era una judía. Ruth había sido una moabita. De hecho, en el linaje de Jesús aparecen unos reyes que son menos que buenos. Algunos son pésimos. De hecho, allí se encuentra Manasés, al que la Biblia llama uno de los peores, sino el peor de los reyes que pasó. Porque hizo mal, más que cualquier otro rey en Israel. Y eso nos está diciendo algo. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos descalificamos por lo que sea. Y muchos de nosotros descalificamos a otros. Pero ¿sabes qué? Dios puede utilizar todo tipo de personas para que los eventos de los tiempos se den como Él lo ha planificado. No importa si es un Saddam Hussein, no importa si es un Obama, el hombre piensa que está a cargo de las situaciones y de las circunstancias que le llegaron a sus manos, pero hay otro que está hilando la historia y las situaciones científicas, sociales y económicas para que todo se manifieste dentro de lo que es su voluntad. Pero esto dice algo. Y es todavía más imponente. Es que si Dios puede tomar y transformar una mujer ramera y colocarla como parte del linaje de su hijo, si Dios puede coger a una mujer que es gentil, que no tiene nada que ver con el linaje de Abraham, o si Dios puede coger a un pésimo rey, ¿sabes qué está diciendo? No te sorprendas si Dios te toma y hace algo especial en tu vida, hace algo especial en la vida de tus hijos, de tu esposo, de un amigo, de tu jefe. No te sorprendas, porque Dios tiene el poder para modificar, para cambiar, para transformar. Eso es milagro. Es algo que va más allá de las leyes de la naturaleza y aún las leyes que definen la conducta humana. Es más, no importa cuán feo pueda ser tu pasado, si sea tan feo que cuando miras el cuadro te espantas y te escondas. Dios puede hacer algo especial contigo. Así que esto lo que está presentando básicamente es esto, querido. Que en estos tres conjuntos idénticos de estos 14 años, perdón, de estas 14 generaciones, es que Dios estaba en total control de la historia. Tu día no está bajo tu control. pero tampoco está bajo el control de las circunstancias. Tu día no está bajo tu control, pero tampoco está bajo el control del jefe de una empresa. Tu día no está bajo tu control, pero tampoco está bajo el control del gobernador o del presidente. Tu día, creyente y aún no creyente, está bajo el control de aquel que está hilando la historia para que las cosas se den conforme a lo que él ya predispuso que va a suceder. Dios está en total control de la historia. La Biblia nos dice en capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Dios tenía el tiempo y el lugar fijo. Y sabes, no había imperio en la tierra, no había rey en la tierra, no había pestilencia en la tierra, no había caos en la tierra que pudiera impedir que en el tiempo de Dios y en el lugar que Dios fijó se diera lo que Él había dicho que se iba a dar. Él ya lo había fijado, y no había monte y no había mar que iba a impedir que eso se diera. Él había determinado cuándo Jesús iba a llegar, y Jesús llegó exactamente cuando Él lo dispuso, ni un minuto antes, ni un minuto después. Y todas las cosas que sucedieron en la vida de todos esos participantes en esas generaciones ocurrieron, querido, querida, ¿sabes? Ocurrieron en función de ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Escúchame bien. Dios tiene planes y propósitos con sus hijos. No descartes las circunstancias que te rodean. No descartes el pasado que hayas vivido. No descartes tu presente. ¿Sabes qué? Todo eso ya está predefinido en gran medida para que el cumplimiento en el momento de Dios se dé, y tú eres sencillamente un instrumento para que la voluntad de Dios se cumpla independiente de las circunstancias. Mi Dios no está atado, no está limitado, no está constringido por el tiempo como lo estamos nosotros. Tú y yo tenemos 24 horas y un periodo de vida. Dios gobierna, Dios domina, Dios tiene poder, Dios señorea sobre tiempo y tiempo y tiempo. En el Salmo 90, versículo 2 al 4, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, está hablando de tiempo, tú eres Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Tiempo. Y como una vigilia de la noche. Tiempo. ¿Sabes? La mayoría de nosotros estamos limitados en ese concepto que nosotros tenemos del tiempo. Vivimos dentro de esa concepción del tiempo. Lo que yo no haga hoy, se va. No puedo dejar para mañana lo que hoy tengo que hacer. No puedo seguir posponiendo. Y lo que no hice, o lo que hice mal hecho, se quedó en el tiempo. Mal hecho. Pero sabes que eso no es así. Para nosotros, el pasado fin de semana es la historia. Una profecía es lo que tenemos que hacer el lunes. Pero quiero que recuerdes esto, con tu pasado y con tu profecía. La historia no eres tú. La historia no soy yo. La historia es Dios. Él es la historia. Porque Él es el que la escribe. Al igual que Dios orquestó el que entre el nacimiento de Jesús se produjeran las generaciones desde Abraham, Dios aún se encuentra a cargo de nuestro mundo, a cargo de nuestras generaciones, a cargo de nuestras familias, del que nace, del que crece. Yo no sé si entiendes esto, pero espero que captes lo siguiente. Y es importante que lo captes con gozo, con alegría. El saber de que nada puede obstaculizar e impedir que Dios haga lo que Dios va a hacer. Ni el tiempo. El tiempo no puede impedir que Dios haga lo que Dios va a hacer. El tiempo no puede restringir a Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú tal vez piensas que ya no tienes más oportunidad en tu concepto de tiempo. Tú tal vez piensas que ya se te fueron las fuerzas, que ya no hay razón para luchar porque ya no hay tiempo para hacer más nada. Errado. El que controla el reloj de tu vida no eres tú. El que controla el reloj de la historia, del universo, no somos nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios presenta cuadros e imágenes para que nosotros fortalezcamos nuestro pensamiento y crezcamos en nuestra conceptualización de lo que Dios puede hacer a pesar del tiempo. Allá en la palabra de Dios, en Isaías dice, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan, los que no tienen problema con el tiempo, los que no andan con ansiedad porque hay que vivir, hay que hacer, hay que realizar, los que están tranquilos, calmados y confiados porque su vida descansa en la obra de Dios y no en la obra suya propia, esos que esperan en Jehová, oh, tendrán nuevas fuerzas. Oh, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el tiempo no actúa sobre ellos. Y como Dios no está restringido por el tiempo, ¿sabes qué? Dios tiene un cuidado infinito por ti. Dios tiene un cuidado infinito por tu casa. Dios tiene un cuidado infinito con tus asuntos. No solamente eso. Como Él no tiene un problema de tiempo, como lo tenemos tú y yo aquí, Él no tiene que lidiar con la masa. Él puede lidiar con el individuo, porque Él tiene tiempo. Él controla el tiempo. Dios no tiene que reunir unas grandes multitudes para usar sabiamente el tiempo. Dios manda en el tiempo. En aquel momento de la historia, cuando Cristo murió allí en la cruz, un momento específico en un espacio geográfico y en un momento determinado del tiempo, Cristo no murió por la masa. Cristo murió por el individuo, por la persona. Y aun cuando tú hubieras sido la única persona por la cual Él hubiese entregado su vida, tú eras el individuo y en ese momento, oh, tú eras el foco de atención. Él no tenía que atender multitudes. De hecho, desde la cruz, Dios ve al pecador. Dios no ve a la multitud de pecadores. Dios ve al individuo. Es por eso que cuando observamos esa genealogía de Jesús, óyeme, hay una maravillosa intervención de Dios en las leyes de la naturaleza. durante esos tres grupos de 14 generaciones, no se perdió la línea para que Jesús se encontrase siendo adoptado por alguien que era del linaje de Abraham y del linaje de David. Óiganme, eso es una probabilidad infinita. Y Dios controló quién nacía, con quién se casaba, quién nacía, quién moría, con quién se casaba, cuántos hijos tenía. Y aun cuando iban y llegaban a cautiverio, o aun cuando iban a guerras, o aun cuando se enfrentaban a hambre, oye, Dios estaba allí pendiente, este va a tener que seguir, esta va a tener que seguir. Y lo llevó y lo llevó hasta que llegó en el momento en que entra en la historia Jesús y se enlaza. Él estaba predefiniendo todos los acontecimientos para que se diera lo que Él había diseñado. El maestro del tiempo, el maestro del tiempo. No solamente la genealogía de Jesús es un milagro de Dios, una intervención que interrumpe las leyes de la naturaleza. El mismo milagro de la encarnación de Jesús es un milagro. Y nos dice que Dios puede hacer lo imposible. Escucha bien eso. Él puede hacer lo que es imposible. ¿Es imposible de hacer? Sí. Pero Él lo puede hacer. Y el versículo 20 dice que el hijo de José, David, no tenga miedo a tomar a María como su esposa, porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. La palabra encarnación, de lo que está hablando, es de tomar en carne, encarnarse. Amados, tú y yo sabemos que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, la concepción humana no se puede dar sin la intervención de un hombre y una mujer. Aun cuando hoy en día con la tecnología se pueda llevar a lo que es la concepción in vitro, se necesita todavía del elemento masculino y del elemento femenino. Es como todos nosotros hemos entrado al mundo. Nadie aquí puede pararse y decir, no, yo soy un caso excepcional. Y allí se da que un milagro. De hecho, nosotros en cierta medida decimos que el nacimiento humano, el nacimiento de una criatura es un milagro. Pero es un milagro que puede ser explicado a través de la observación, a través del estudio. Y se puede hasta producir dentro de un laboratorio. Pero Jesús no entra a este mundo de la manera en que todos nosotros hemos hecho. Milagro. Las leyes de la naturaleza son interrumpidas. Dios le pone un detente, Dios le pone un pare. Así que no temas a tu naturaleza. No temas a la naturaleza de las circunstancias. No temas a la naturaleza de la economía, de lo social, de lo político. No temas. En eso se especializa Dios, en interrumpir las leyes de la naturaleza. Jesús no fue concebido por la acción de un hombre, de una mujer. Oye bien esto, internaliza bien esto, agarra esto. La vida de Jesús es el resultado de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios convirtiéndose en carne. Escucha bien eso. La palabra de Dios hace realidad lo que la palabra de Dios ha dicho. Esa es la manifestación de la concepción de Cristo Jesús. y no es diferente a ti y a mí, y a la experiencia a la cual Él nos invita a vivir. Creer en su palabra, es por eso que la palabra de Dios dice, óyeme, que mi palabra no regresará a mí vacía, hará aquello para lo cual yo la he enviado. Querido, querida, Dios te ha enviado palabra y palabra y palabra y palabra. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros hemos mirado a la izquierda, a la derecha, y no hemos atendido lo que la palabra ha dicho, y por lo tanto no vemos lo que la palabra está haciendo. Pensamos que somos nosotros, pensamos que son otros, pensamos que es la economía, pensamos que la tecnología, pensamos en todas cosas y no observamos qué es lo que la palabra de Dios está creando. La palabra, la concepción de Jesús es un milagro de Dios. María no era una neófita, no era una tonta niña que no tenía conocimiento de las cosas. Ella reacciona a lo que el arcángel Gabriel le dice. Miren lo que María reconoció. Y tal vez nosotros podamos tomar algo más en esta mañana. Ella reconoció una verdad acerca del plan que el arcángel Gabriel le estaba presentando. Y la verdad era de que era imposible que ese plan se cumpliera. Ella lo reconoció. Era mujer. Sabía cómo se hacían los bebés. Mira, mi memoria, cuando yo niño, le dije a mi mamá que quería tener una hermanita, pero era muy pequeño. Y la explicación que mi madre dio no fue nada científica. De hecho, no utilizó la anatomía en lo más mínimo. Sencillamente me dijo, mira, si quieres una hermana, cuando veas un avión pasar, dile al avión que te tire una hermana. Si te tira una hermana, es tuya. Bueno, el avión nunca tiró ninguna hermana. Claro, si lo hubiera tirado, creo que hubiera pasado algo trágico, ¿verdad? Al caer la pobre criatura. El hecho es que cuando avión pasaba por el área, yo gritaba como creyendo que el avión me oía. Avión, avión, tírame una hermana. Gracias a Dios que el avión nunca me escuchó. Pero María sabía. No había sido instruida por mi madre. Y ella sabía que necesitaba tener relaciones con un hombre para poder entonces. Así que ella le presenta el obstáculo. Y le dice, ¿cómo será? Yo soy una mujer virgen. O sea, me estás pidiendo, o sea, yo no puedo. Y entonces el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y termina diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, los versos de 34 a 37. Si puedes, marca en tu Biblia, nada es imposible. Déjalo ahí marcado. Para que no se te olvide. Y cuando te presente delante de Dios con una situación, abras allí en Lucas, en el capítulo 1, y observes que te dice, óyeme, nada hay imposible para Dios. Su nacimiento fue algo único, fue algo extraordinario. Fue único. El versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que casi todos nosotros lo conocemos de memoria, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito es una traducción de la palabra griega monógenes, que significa nacimiento de solamente un tipo. Jesús fue el único hombre que haya nacido jamás. No hay otro. Teniendo una madre terrenal, pero sin tener un padre terrenal. Todos han tenido un padre biológico y una madre biológica, excepto Jesús. No solamente eso. Jesús es el único que tiene un padre celestial, pero no tiene una madre celestial, en ese sentido. Este bebé ha sido el único en la historia que era mayor que su madre. Mayor aún que su padre, José. La concepción de Jesús es un milagro. Dios puede hacer milagro. Anota esto. Nosotros hemos estado estudiando los domingos y los viernes sobre el aspecto de Jesús. Y la verdad es esta. Ese milagro del nacimiento virginal de Jesús demuestra que Jesús es el único pago aceptable para tu pecado y el mío. Porque Él es único. Es único. El nacimiento de Jesús no solamente fue, escúchame bien, un milagro biológico. También fue un milagro profético. Isaías decía, capítulo 7, versículo 14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Es un milagro profético que se da en el nacimiento de Jesús. Y para destruir algunos conceptos que la gente se va formando, escúchame bien esto. Si la necesidad que nosotros tenemos es una necesidad de información, lo que Dios hubiese enviado habría sido un educador. Si nuestra necesidad hubiese sido una tecnológica, Dios hubiera enviado un científico, un gran científico, un gran inventor. Si tu necesidad y la mía, la verdadera, fuese el dinero, Dios hubiese enviado un gran economista. Si la verdadera necesidad humana fuese el placer, Dios hubiese enviado un gran motivador, un gran animador, un entertainer. Ninguna de esas cosas era nuestra necesidad. Ninguna de esas cosas es la necesidad humana. La necesidad humana es el perdón. Y es por eso que lo que Dios envía es un Salvador. Dios no envía otra cosa que un Salvador en Jesús. Durante muchos años, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús ha sido atacada por teólogos liberales, por escépticos, que afirman no solamente la imposibilidad, sino que no era necesario. De hecho, toman ese versículo 14 de Isaías, en el capítulo 7, donde habla de una mujer virgen, y dicen, eso también puede significar una mujer joven. Pero es importante que entendamos esto. Miles y miles de jóvenes esposas hebreas daban a luz todos los años. ¿Cómo podría ser distinguida la señal del Mesías en todo el grupo extraordinario de nacimientos? El nacimiento de Jesús tenía que ser algo fuera del ordinario. Tenía que ser extraordinario. Por eso es que el nacimiento de Jesús es un nacimiento virginal. Viene de una virgen. Porque si Él no nace de una virgen, Él es un hombre ordinario, común y corriente. ¿Y sabes qué? Toda la divinidad de Cristo Jesús descansa sobre el hecho de que Jesús nació de una virgen. Los milagros de lo que es la resurrección y el nacimiento virginal de Jesús son dos pilares importantes de nuestra fe cristiana. Esta mañana le comentaba a los hermanos, entrando un poco en el tema, que el único hombre en cuyas venas no fluye la sangre de Adán se llama Jesús, el hombre Jesús. Y podríamos ver como que lo que fluye en las venas de Jesús, el hombre, era la sangre como símbolo de la sangre de Dios mismo. Y era por eso que la sangre de Cristo, que no estaba contaminada, podía limpiarnos de todos nuestros pecados. Nuestra fe cristiana se derriba o se sostiene dentro del aspecto del nacimiento de Jesús. Porque es la divinidad de Cristo lo que lo califica a Él para ocupar mi lugar en la cruz y satisfacer la demanda de la santidad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que se dio a sí mismo en rescate por todos. La pregunta es, ¿tú todavía crees en milagros? ¿O has oído hablar tanto de milagros que para ti ya no es algo consecuente, no es algo relevante, no es algo necesario? ¿Todavía crees en milagros o piensas que tú estás en control de todo lo que está pasando y no necesitas la intervención divina? ¿Todavía crees en milagros o piensas que el gobierno está en control de todo y que no necesitas la intervención divina? ¿Todavía crees en milagros? Es hora que te ubiques en el lado correcto de los acontecimientos históricos, de los acontecimientos sociales, científicos, de los acontecimientos económicos, políticos. No es producto de la intervención del hombre, es producto de la intervención directa de Dios en la historia del hombre para que su propósito se dé, para que su voluntad se cumpla, para que los acontecimientos proféticos que Él ha dicho que han de ocurrir, ocurran. Es Dios el que está en control. Créeme, tú y yo necesitamos milagros. Es mejor que creas. Porque hoy mismo Dios está manifestando e interrumpiendo las leyes de la naturaleza en muchísimos lugares, y tal vez hoy mismo en tu casa lo está haciendo y no te estás dando cuenta. Hoy mismo Dios está interrumpiendo aspectos de la naturaleza humana y transformando de manera milagrosa gente. Y con ello impactando hogares, impactando comunidades, impactando el futuro de generaciones. Es Dios, gente. No es la psicología, no es la sociología, no es la economía, no es la política. Es Dios, es Dios, es Dios. ¿Sabes lo que eso me dice? Hay mucha gente que piensa que el mundo está saliéndose de control. Las noticias que hay en el panorama son noticias de hecatombe. Se han lanzado trillones y trillones de dólares a la economía y la economía no repunta. De hecho, se está yendo para atrás de nuevo. ¿Está el mundo girando fuera de control? Oye, creyente, mujer creyente, hombre creyente, relájate, descansa. Oh, confía, Dios está en control de los eventos, de las situaciones, de los movimientos. Dios está en control. Descansa, Él no ha abdicado su soberanía y su potestad. No hay otro diciéndole lo que Él tiene que hacer. Hay gente que se ve a sí mismo como que no son capaces de satisfacer la medida que Dios tiene para los suyos. Oye, permíteme darte una noticia buena. No hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la medida que Dios pide. No hay nada que tú puedas hacer para alcanzar esa escala de perfección que está en Dios. No hay nada. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que no tienes que hacer nada para alcanzar esa medida de perfección. No tienes que hacer nada. Solamente Jesús es el que puede alcanzar esa medida. Solamente Él es capaz de pagar lo que Dios pide. Solamente Él es capaz de cumplir con lo que Dios quiere que se cumpla. Solamente Él es capaz de cubrir tu deuda y la mía. Tú y yo no lo podemos hacer. Así que yo me puedo acercar delante de Dios como que yo no debo nada, porque ya Él me pagó todo. Jesús cubrió mi deuda. Yo puedo acercarme confiadamente y relajarme en sus manos, sabiendo que Él está en control de mi vida, de mi presente, de mi futuro, y mi pasado borrado es, quitado es. El lastre que me impide avanzar al mañana ha sido cortado. Aleluya por ello. Mensaje central de esto es que es importante que tú y yo nos demos cuenta. Es importante que tú y yo realicemos, o más bien internalicemos y agarremos eso. Hagamos nuestro el que Dios se especializa en cosas imposibles. A Dios no le gusta hacer lo que es posible para el hombre. No se necesita a Dios para eso. A Él le gusta hacer lo que es imposible para que tú y yo hagamos. Eso es lo que Él hace. Es eso. Él se especializa en hacer lo imposible. ¿Sabes por qué? Eso es milagro. Eso es milagro. Eso es milagro. Mi Dios se especializa en milagros, en interrumpir las leyes de la naturaleza, en interrumpir las leyes de la conducta humana, de la naturaleza humana, del pensamiento humano. En eso se especializa mi Dios. Nosotros hoy vivimos cosas que hace 100 años atrás la gente decía que era imposible. ¿Quién pensaría hace 100 años atrás que nosotros tendríamos un aparato llamado televisión a través del cual pudiéramos ver lo que está ocurriendo en otra parte del planeta en el momento que está ocurriendo? Nadie hubiera pensado que eso era posible. Teléfono celular, ¿quién pensaría en eso? Nosotros hemos sido testigos de cosas imposibles que han ocurrido. La cuestión es esta, querido, querida. ¿Necesitas un milagro en tu vida hoy? Permíteme decirte 5 palabras que pueden cambiar tu realidad. Son estas: con Dios nada es imposible. Con Dios nada es imposible. ¿Lo crees? ¿Qué situación imposible te enfrentas tú ahora? Hay gente que está buscando trabajo en la calle y parece imposible. Hay gente que ve en sus cuentas y parecen que es imposible salir de ellas. Hay gente que ve su salud y le dice que hay un imposible. Hay gente que ve sus relaciones y es un imposible. Vamos a rellenar la imposibilidad hoy. Sí. Pero hay un secreto. Te parece que María fue la mujer que lo verbalizó de manera que nosotros hoy pudiéramos ver. Cuando Gabriel anunció a María que Dios quería utilizarla para ser instrumento de un milagro, para que a través de ella se manifestara un milagro biológico, un milagro profético, un milagro que impactaría generaciones y generaciones, un milagro que tendría trascendencia eterna, un milagro que tendría trascendencia universal. María tuvo una elección. María pudo haberse presentado y en vez de decirle lo que le dijo, le pudo haber dicho, mira, búscate a otra. Conmigo no cuentes. Mucha gente no experimenta el milagro de Dios en su vida sencillamente porque no se comprometen con el plan que Dios tiene para ellos. Oh, todo lo que tú tienes que hacer para que el milagro fluya a través de ti es elegir, rendirte a Dios y comprometerte con su plan. Ella le dijo, oye, pero yo, es imposible. Y cuando el ángel le habló, ella le dijo, he aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. Se dejó llevar por Dios. Se rindió. ¿Recuerda cuando hablábamos del discípulo? Hay una gran diferencia entre los seguidores y el discípulo. Los seguidores son recipientes del milagro. Los discípulos son vehículos a través de los cuales los milagros ocurren. No solamente reciben, ellos son los transmisores, ellos son los comunicadores del poder, de la autoridad de Dios. Una autoridad que interviene y hace que las leyes mismas de la naturaleza sean interrumpidas. Compromiso. Compromiso, compromiso, ríndete al plan de Dios, ríndete. Y no seas un accidente más histórico dentro de lo que Dios está haciendo para que su plan se cumpla. Oh, sé partícipe del plan de Dios. Dile, sí, yo quiero participar. Oh, sí, yo me rindo a tu plan, yo dejo a un lado el mío. Esta mujer se arriesgó. Estando desposada, dijo sí, aún sabiendo lo que le podía ocurrir. Se cerró a sus temores, se cerró a sus miedos, se cerró a buscar aceptación y aprobación de una cultura, de una familia y aún de su amado. Ella se hizo disponible. Ella se puso a la disposición de Dios. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Deseas un milagro? Oh, ¿deseas que ocurra milagros? Oye, te voy a decir algo más. No solamente desees milagros, dile, yo quiero ser instrumento de milagro. Oh, ¿para qué ver más milagros? Yo veo milagros todos los días. Yo quiero ser instrumento, yo quiero ser un canal de milagros. Oh, combina tu incapacidad con tu disposición. No eres capaz, pero dile, yo estoy dispuesto. Oh, no tienes el conocimiento, pero diles, yo estoy dispuesto. No sabes lo que va a ocurrir, pero no importa. Oh, dile que tienes disposición. Cuando haces eso, entonces hay una maravillosa liberación de la capacidad de milagro de parte de Dios que ocurre. Oh, que comienza a fluir, que comienza a ser transmitido a través de ti. Oye, querido, no es lo mismo pasar por el mar que ser el instrumento que toca las aguas y ve que las aguas se separan. Oh, no es lo mismo. No es lo mismo cruzar detrás del profeta Elías, que tocó las aguas del Jordán y se abrió, que llegar allí al Jordán con la capa y tocar las aguas y decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ver que las aguas se abren y pasa en seco. No es lo mismo participar que hacer que ocurra. No es lo mismo, no es lo mismo. Oh, entrega plenamente todo. Oh, entrégalo todo, entrégalo todo, entrégalo todo. Duda, amargura, dolores, quebrantos, quejas, resentimientos, todo, todo, todo, entrégalo. Es el momento. Es el momento de que te conviertas en canal de milagro. Oh, aleluya. ¿Qué le vas a decir? ¿Te rindes? El discípulo se rinde. ¿Te rindes? Oh, deja de luchar con él. Oh, el discípulo sabe que no le puede ganar a Dios, ¿recuerdas? Ya no luches más. Haz paz con el rey que tiene más soldados que tú, que ese es el que está determinando todo lo que ocurre. Oh, Shanda, masita, masita. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo Dios, es la palabra de Dios la que hizo que la vida de Jesús surgiera, surgiera, se convirtiera en carne. La palabra, la palabra. Hoy hay palabra de Dios. Y no es para que sea sencillamente un oidor olvidadizo. Oh, Dios te invita a que participes con Él. ¿Sabes que ese es el propósito de la reconciliación? Que participemos. Que participemos. Que seamos instrumentos de Dios. Yo te voy a invitar a que estés de pie.